La Casa de Azúcar es una historia donde Cristina, una mujer supersticiosa, y su esposo buscan en dónde vivir. Desean que el lugar sea limpio y que los alrededores también lo sean. Encontraron una en la calle Montes de Oca. La vivienda parecía nueva, pero en 1930 la había ocupado una familia, y después, para alquilar la casa, el propietario tuvo que hacer unos arreglos. Cuando el esposo se enteró de esto, tuvo que inventar que estaba recién construida y ocultar el hecho a su esposa, ya que ella piensa que si otra familia lo había habitado, agarraría la misma suerte que aquel grupo. Pero mientras estaban en esa casa, Cristina empezó a cambiar todo, su carácter hasta su forma de ser. Un día, la mujer le dijo al esposo: «Sospecho que estoy heredando la vida de alguien, las dichas y las penas, las equivocaciones y los ciertos». ¿Se hará realidad la superstición de Cristina? La autora del cuento es Silvina Ocampo. Nació el 28 de julio de 1903 en Argentina, Buenos Aires. Ella fue escritora, cuentista y poeta argentina. El primer libro que escribió fue Viaje Olvidado y el último, Las Repeticiones. En 1959 regresó al cuento con La Furia, con el que finalmente obtuvo cierto reconocimiento, y suele considerarse el momento en el que Ocampo alcanza la plenitud de su estilo y el tratamiento de sus temas. Y también con Espacios Métricos, publicado en 1942 por la Editorial Sur, obtuvo el Premio Municipal en 1954, y por La Poesía de los Nombres obtuvo el segundo Premio Nacional en 1953. Murió el 14 de diciembre de 1993, con 90 años.